Estamos en comunicación para hablar de este tema con un integrante de la comunidad, con Ramiro Buenuleo, a quien lo tenemos al teléfono y lo saludamos. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Yara Candia y Abner Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, Maribel Compuché. Buenuleo, Ramiro, Tañun. Ayiculeín, Tañun, Piqué. Estamos muy contentos, nuestro corazón está contento. Muchas gracias por este espacio y el resumen que has hecho es la mejor explicación que hay. La verdad es que estamos muy contentos, ya han pasado más de 2 años de estar sometidos a un proceso judicial injusto, arbitrario, donde todas las cosas iban en contra nuestro. Y la verdad que este fallo que ha dado el Tribunal de Impugnación nos ha favorecido un montón, no solamente a nosotros, a nuestra comunidad, sino también a todo el pueblo mapuche, porque ha fijado un precedente dentro de la provincia y dentro de la nación. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Uh-huh. y que podamos ser una ayuda para el resto de las comunidades. La verdad que eso nos deja muy muy bien parados a todos, a todo el pueblo mapuche. Uh-huh. Y la reivindicación también, bueno, de sus propios derechos dentro de sus territorios, a pocos días, bueno, de que un miembro, Elías Garay, de la comunidad Kemkemtreu, fuera asesinado por una lucha que también ustedes llevaron adelante en su momento, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que a pesar de todo esto, igual estamos dolidos y sí, es una lucha que constantemente lleva todo el pueblo nación mapuche. Uh-huh. Claro que sí. Hay una cosa que ustedes destacan, porque hay un comunicado también que saca tu comunidad, ¿no? En el que bueno, junto con manifestar esta alegría que vos también expresás, ¿no? Señalan que, bueno, es ejemplarizador este fallo, porque va al fondo de la cosa, ¿no? Y el fondo de la cosa acá es que el que está en deuda, o sea, si en estos momentos ustedes no tienen papeles que acrediten la propiedad comunitaria de las tierras que siempre ocuparon, es porque el Estado se ha demorado casi 30 años en hacerlo. O sea, desde el año 94, reforma constitucional, que hay una orden a los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, para que lo hagan. O sea, la deuda es del Estado Nacional, la culpa no es de ustedes si es que no tienen los papeles. Y me parece que el fallo es ejemplarizador en ese sentido, porque le está diciendo al resto de los jueces, al resto de los fiscales, le está diciendo a todos, muchachos, miren, esto solo se resuelve con la Constitución Nacional. No le busquen la vuelta por el lado del Código Penal ni cosas por el estilo, que no. La Constitución dice clarito, este tema me lo resuelven con esta norma que les doy acá. Y las tierras son, no solamente, lo dice el propio fallo, dice que estas tierras son de los pueblos originarios, que hay que entregarles un título de propiedad que sea comunitario, pero dice algo más también, Ramiro. Dice, y recuerda lo que dice la Constitución Nacional, de que aquellos que no estén en sus tierras porque fueron expulsados en su momento, el Estado le tiene que dar tierras además. O sea, a mí me parece que es ejemplar, ¿no? Y a partir de este fallo, yo creo que ningún juez podrá mirar para otro lado y fallar con otra norma, con otra ley que la que se les ocurra. En ese sentido me parece que es ejemplar, ¿no? Sí, la verdad que sí, en ese sentido es muy ejemplar. Y es como decirle al juez de que tenga la mirada puesta en los derechos indígenas. Uh-huh. Y no los derechos de la comunidad, o sea, de la propiedad privada. Exacto. Entonces, si bien son derechos que van superpuestos y no tienen nada que ver uno con el otro, pero el derecho de la propiedad comunitaria es un derecho que se nos ha otorgado a nosotros mediante la Constitución, y es algo que nos están queriendo quitar por medio de estos jueces que, como siempre digo, se han pasado la vida estudiando y sabemos que la carrera de la abogacía y lleva mucho tiempo, muchos años de la vida de una persona para que después puedan trabajar en el poder en el poder legislativo libremente. Uh-huh. Y la verdad es que dejarse llevar por el poder ejecutivo de la manera en la que los jueces lo están haciendo, uh-huh. O sea, da la sensación de que han estudiado para que después otro lo maneje. Claro. No están ejerciendo libremente su autonomía como tendría que hacerlo. Claro, claro, tenés razón, porque este también es un tirón de oreja para, en este caso, para la gobernadora de la provincia de Río Negro, sí. Arabella Carrera, ¿no? Los jueces le están, exacto, diciendo, Arabella, fíjate, estás metiendo la pata, esto va por otro lado, esto va por el lado de la Constitución Nacional y respetar el derecho indígena. Total. Se lo están diciendo clarito, ¿no? Sí. Eso es algo que hemos estado hablando. Y como le decía, ¿no? El poder ejecutivo y el legislativo tenían que ir no de la mano. Y eso está afectando muchísimo en las decisiones de la justicia. Y a la vez es un avasallamiento hacia los derechos de nuestro pueblo. Uh-huh. Tenés plena razón, Ramiro, en esto de la influencia que ha tenido, en este caso, la gobernadora y el Poder Ejecutivo Provincial, porque fíjate vos qué caso curioso, ¿no? En esta causa, ya antes que esta resolución, que ahora es de un tribunal, el fiscal en este caso titular de allí de Bariloche, el fiscal Lozada, había retirado la acusación contra la comunidad mapuche, uh-huh, y había reconocido en su plenitud el artículo 75 de la Constitución Nacional, dijo, acá no hay usurpación, así que la causa que se quedó sin acusación fiscal, no había acusación fiscal. Porque el propio fiscal había dicho, no corresponde. Sí, fue también quien reconoció esto, ¿no? No hay usurpación de algo que ya, claro, le pertenece. Ahora, lo curioso del tema es que a pesar de eso, el juez dice, no, yo sigo con la causa, ¿no? Ahora, ¿quién lo presionó al juez para que ese juez quedara pagando como un estúpido? Porque ahora queda pagando como un estúpido, ¿no? Y ahí está la sospecha de que fue la gobernadora de la provincia. Alguien lo presionó a ese juez para que siguiera con una causa que no podía seguir. Esa es la interpretación que ustedes hacen, Ramiro, ¿no? Exactamente, porque, como usted bien dijo, la fiscalía se retiró hace ya más de un año y, sin embargo, los jueces seguían insistiendo en que que la fiscalía tenía que estar, o sea, era como que le decían, no, ustedes tienen que seguir estando acá, y tuvimos muchísimas audiencias en las que el fiscal Tomás Soto estuvo presente en las audiencias, uh-huh, y en las que él omitía su opinión, emitía su opinión, perdón, uh-huh, y nos seguía acusando, sin embargo, el fiscal general, o como le dicen, Martín Lozada ya se había retirado y había dejado expuesto delante del juez, que fue justamente ahí cuando nos retiran la orden de desalojo, porque nosotros tuvimos la orden de desalojo vigente hasta septiembre del año pasado. Claro. Y el mismo juez que nos había emitido la orden de desalojo la desafecta diciendo de que exactamente no había acusadores por, uh-huh, parte de la fiscalía, por parte del Estado, no había acusación hacia nosotros y retiran la orden de desalojo. Uh-huh. Pero sin embargo, después siguieron aceptando que la fiscalía esté ahí. Claro. Entonces, hay alguien más que estaba obligando a los jueces a, claro, que la fiscalía siga estando en esto. ¿Y ustedes sospechan que ese alguien, más? O esa instancia es la gobernación de la provincia de Río Negro, ¿no? ¿Cómo? Disculpe. No, y ustedes sospechan de que quien está presionando acá o presionaba a los jueces era la gobernación de la provincia de Río Negro, ¿no? Sí, más que nada los partidos políticos que siguen presionando. Claro. O sea, como le decía, ¿no? El poder ejecutivo sigue presionando al legislativo. Claro. De tal manera. Al judicial sería en este caso. Al judicial. Claro, al judicial, disculpe. sí. De tal manera en que los jueces, como le decía, no se han pasado la vida estudiando y al final viene otro y toma la decisión por ellos. Claro. Bien. Entonces, en ese momento fue que cuando entra el doctor Palavecino como defensor de la comunidad, de la comunidad, uh-huh. y pide de que, o sea, primero que nada, él se da cuenta de que hay algo que está fallando, como lo de la fiscalía, de por qué sigue estando en la causa si ya se había retirado, uh-huh. y en las últimas audiencias que hemos tenido con el Tribunal de Impugnación lo deja bien en claro. Claro, no podía obligarla a estar ahí, porque era claramente la intervención del Poder Ejecutivo Provincial. Ahora, vos sabés que esta... Yo no tengo memoria de un caso que continúe luego de que el fiscal diga, mire, no tengo de qué acusar. Normalmente una causa en la provincia de Río Negro, hay jurisprudencia en esto, ¿no? Se cae cuando no tiene acusación fiscal. En este caso la causa prosiguió, fue muy raro, ¿no? Pero te quiero preguntar, Ramiro, porque nos queda un minutito nomás por este tema, no fue tan fácil la cosa, ¿no? Ustedes la sufrieron mucho como comunidad, pero la pelearon hasta que la ganaron, porque estuvieron también al borde de que los mataran, de hecho hubo heridos, hubo acampe, no fue fácil, ¿no? Así que hay que reconocer ese tremendo esfuerzo que ustedes hicieron como comunidad, ¿no? Sí, no solamente eso, sino reconocer también la ayuda de parte de todas las organizaciones, de parte de todos los peñis y las Lamien que nos han acompañado desde el principio. A Peña y Lamien que han pasado con nosotros el invierno acá, los primeros días que hemos estado acá durmiendo a la intemperie, y la verdad que eso hay que reconocerlo, la ayuda que nos ha brindado el organismo de la APDH ha sido tremendo, ¿no? Tremendo, sí, claro. Sí. El doctor Matías Schreier, que nos ha ayudado incansablemente, uh-huh. él ha bajado al territorio junto con nosotros, ha estado acá con nosotros. El hecho de violencia que sufrimos, él se acercó, a pesar de haber estado en pandemia, se acercó con nosotros hasta acá. Y la verdad es que personas como Matías, como Ezequiel, que han estado constantemente con nosotros, como Marina Schifrin, sí. Se merecen un agradecimiento por parte de nuestra comunidad y también la gente del CODESI, como Lewendon Comán, la gente del Parlamento, sí. Orlando Carniceo. Sí, sí. La verdad es que son muchísimas las personas y muchísimos los que nos han acompañado y nos han seguido dando fuerza, porque no es fácil estar en el territorio, no es fácil de que todo se te venga encima y en momentos de flaqueza que hemos tenido, porque la verdad es que sí lo hemos tenido, que vengan personas y nos digan no aflojen, sigamos adelante, hay que seguir de alguna manera u otra, y hemos seguido. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, la verdad que es muy emocionante, uno se quiebra al final, y agradecerles muchísimo el que podamos seguir adelante. La memoria de nuestros abuelos está acá con nosotros y nos sigue acompañando, y la verdad es que ayer justamente me contaba mi esposa, yo andaba en Buenos Aires, que cuando ella se entera de la noticia, los chicos estaban, en un momento estaban como muy contentos, se vieron muchos manques, y la verdad es que eso son señales que demuestra nuestra MAPU de que sí, nosotros tenemos que estar en nuestro territorio cuidándolo y resguardándolo. La verdad que nos emocionás a nosotros también, Ramiro. Sí, qué lindo escucharte, sí. Hermoso escucharte, la verdad. Y la verdad es que medios como ustedes, que dicen la verdad, dicen verdaderamente lo que está pasando en los territorios, a ellos también hay que agradecerles, a ustedes también, porque son medios que han estado constantemente con nosotros. De alguna manera u otra siempre están o mandando mensajes, cómo van, cómo la llevan, qué ha pasado. No son buitres aprovechándose de la carne fresca. Bueno, gracias por ese reconocimiento. Nos gusta estar acompañando todas estas causas, estas luchas que son tan justas, ¿no? Sobre todo con los más débiles, y en este caso particular contra una comunidad mapuche. Así que nosotros a su vez celebrar este triunfo de ustedes, pero además reconocer en ustedes la enorme valentía y la lucha que llevaron adelante hasta el final, exponiéndose físicamente, sufriendo agresiones, sufriendo heridas, sufriendo todo tipo de persecución de parte del poder político, de la policía y también de parte del poder judicial, y finalmente haber logrado todo esto es un triunfo. Y bueno, va nuestro reconocimiento, Ramiro. Un abrazo grande para vos y toda la comunidad. Muchísimas gracias, Rumén Mayún. Te voy a Tamipuché y Peucayán. Pues, muchas gracias. Muy bien, así comenzamos con Ramiro Buenuleo, celebrando esto, ¿no? Una resolución judicial que reconoce los derechos de la comunidad Buenuleo. Dice esta resolución, la comunidad no ha usurpado porque nadie puede usurpar su propia tierra.